te comento así como para más o menos hacer el desarrollo de lo que se está haciendo en Mendoza con el tango. Vos los lunes tenés un espacio que se llama Tango y Birra, que queda en la calle Don Bosco 65 de Ciudad. Ajá. Allí María es la conductora. Tiene un espacio donde propone, digamos, un tango abierto. Las parejas pueden ser varones con varones, chicas con chicas. No hay tanto prejuicio. Hay un tallercito inicial que empieza como a las 19 horas y después se transforma en una práctica que es como una danza abierta donde vos podés tomar una birra, escucharte un tanguito y bailarlo. Esto entonces pasa los lunes, que se llama Tango y Birra. También hay un lugar ícono acá en Mendoza que se llama Zona Tango, donde vos, ajá, podés aprender a bailar tango, y los lunes está puntualmente dirigido para principiantes. A las 20 horas tenés una clase de tango para nivel inicial. O sí, sea que el que no sabe absolutamente nada puede ir y aprender ahí. Lunes 20 horas es como la ocasión. Esto es en la calle Perú 1779. Perú, casi esquina Barcala de Ciudad. Ajá. Así que ahí el lunes ya tenés, digamos, para milonguear y tenés para aprender. Para aprender, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Lo digo desde ese lado, porque más de pisar algún pie, seguramente no voy a pasar. Sí, aparte, después vamos a hablar, pero el tango es una danza saludable. Favaloro lo tenía dentro de su equipo de recuperación de las operaciones cardiovasculares, digamos, como parte de los ejercicios. Mirá vos. Ah, mirá. Así que no es solamente una cuestión arrabalera, ahora tiene fundamento científico y demás. Pasamos al martes. Bueno, el martes es otro día ya pasó el lunes, pero sin embargo tenemos milonga. Ahí está el martes de milonga, se llama, y se hace en un barcito que se denomina Interzona Bar, en la calle Hipólito Yrigoyen 276. Ahí a partir de las 20 tenés una combinación que es casi la ideal, que empieza con una clase, también nivel inicial, y después te quedás bailando. Entonces, ajá, es como que te quedás practicando lo que pudiste aprender, ajá, digamos, en la clase. Así que martes de tango es ahí en la Interzona. Y también la propuesta de Zona Tango es seguir sumando gente a la movida de tango. Entonces hay una clase de tango, 20 horas, en la calle Perú 1779 de Ciudad. Ajá. Ahora llegamos al codito de la semana, que es el miércoles. O sea que todos los días hay una actividad de tango, ¿no? Todos los días. Es dura la vida del milonguero. Cuando empieza ahí a ir a toda la milonga... Menos termina... mal que no se superponen. Sí, hay distintas variedades y propuestas en algunos días, como vamos a ver. Pero hasta ahora veníamos ahí como tranquilitos. Los miércoles, en la Zona Tango, hay una milonga que se llama la Practilonga. Es muy tradicional y tiene la particularidad que ahí tocan músicos en vivo regularmente. Justamente hoy día va a tocar una orquesta que se llama la Cuarta de Fierro. Ajá. Una orquesta muy capo, los pibes, Ezequiel Acosta, Jero Flores, Kusselman. Y esto es muy bueno porque es como volver a reflotar la característica que se bailaba con músicos en vivo. Exacto. Eso sucede los miércoles en la calle Perú 1779. Y ahora, hoy por ser miércoles, hay como doble turno. Tenés a las 20 horas una clase de nivel inicial y 21:30 nivel intermedio. 23 horas termina la clase a bailar, y como a las 24 ahí suena ya la orquesta y se baila con músico en vivo. De ahí pasamos al jueves. Los jueves tenemos cuatro propuestas. Se llena el calendario milonguero. Por ejemplo, hay una clase de tango nómade y que después continúa como Milonga el Abrazo en la calle Belgrano y Pedro Molina de Ciudad. Esto empieza a las 20 horas, como decía, se comienza con una clase y después con una milonga. Pero también está un evento de tango que se llama Ateneo de Tango en Mendoza, que es donde se juntan historiadores y músicos de tango. Y bueno, hacen sus toques, hacen sus recopilaciones, poesía, y esto lo están haciendo actualmente en la calle San Juan 465 de Ciudad. Ajá. Ateneo se llama. Ateneo de Tango en Mendoza. Ajá. Y es una actividad que viene manteniendo de hace muchos años, y bueno, es como un espacio muy propio entre músicos y escritores y poetas. Ajá. De tango. Se baila poquito, pero no es milonga. Claro. Digamos, como que no ha aprendido mucho ahí la milonga. Después, la tercera actividad de los jueves, hay una milonga en las terrazas del Park Hyatt. Ahí empieza con una clase y después una milonga. Y acá tenemos que hacer una acotación, que es el tango es muy abarcativo. Así como, por ejemplo, decíamos el lunes, por ejemplo, tango y birra, es una práctica a la gorra. Cada uno, digamos, deposita, ajá, claro, digamos, su chirola, si puede y si quiere. Y en el Park Hyatt ya es como, digamos, ahí ya hay que ir con los zapatos lustrados. Exactamente, es como una cuestión de lujo. Claro. Ahí, por ejemplo, una entradita puede salirte de unos 200 pesos. Claro. Y hay gente que realmente le gusta y está bien, digamos, como claro, que le claro, gusta claro. Empilcharse, estar ahí. Exacto. Muy, muy así como producida para bailarse unos tanguitos. Entonces tienen su espacio. Al sentarse ahí en los sillones amplios del Park Hyatt, te da una sensación de que sos de esa misma clase y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, es como abierto. Por un ratito, ¿no? Exactamente. Entonces es una propuesta distinta y que bien, tiene... porque hay para todos los niveles, digamos. Exactamente, no, exactamente. Como te digo, de la gorra bien, pasamos a... muy digamos, abarcativo. A la terraza. Y también los jueves están nuevamente clases de tango en la zona tango, en Perú 1779, pero acá apuntamos a las parejas. A consolidar los matrimonios, a consolidar los bien, noviazgos. Ahí quieren pareja. En pareja. Lo que sí también, yo lo estoy diciendo de un poco como un chiste, me van a matar, pero también el tema que la pareja de tango no siempre son las parejas del amor, no siempre son la pareja, sí, digamos, de la vida. No tiene por qué serlo. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, cuando dice jueves de pareja, es un varón y una chica, o dos varones o dos chicas, pero claro, que los dos están dispuestos, digamos, perfecto, a perfeccionar su baile. Ajá. Entonces los jueves es exclusivamente para pareja. Y ahora saltamos a los viernes. Y en los viernes aparece un nuevo elemento en la milonga, que son las milongas al aire libre. Ah, qué bueno. Ahí hay una milonga tradicional que hace muchos años se mantiene en Mendoza, que es la de la Plaza Vergara, en la calle Belgrano y Ariste Villanueva. Que ahora están bailando en un rinconcito porque justo se le ocurrió remodelar la plaza. Ajá, por quinta vez. Sí, y bueno, ahí se hace una milonga, digamos, donde concurren de hace años los milongueros y se baila tango ahí al aire libre, la gente pasa, curiosea, los turistas por ahí miran un poco, se interesan, entonces aparecen las milongas al aire libre o milongas en las plazas. Y también conjuntamente el viernes está la milonga La Practilonga en la calle Perú 1779 con clases y después milongas. Ajá. Pasamos al sábado. El sábado tenemos actividades, tenemos seminario de milongas. Seminario de milongas. Exactamente, es como el baile de la milonga. Que es un baile distinto al tango, que requiere más velocidad, la milonga es más pícara. Claro. Es más desfachatada, ajá, casi que por ahí se burla del tango, hace movimientos extraños, hace sacadas, digamos, es como tiene todo el candombe, claro, africano, claro, ¿no? Y es más divertida. Hay un la profe, propia raíz. Exactamente, hay un profe ahí que es capísimo, Oscar Arce, que da un seminario en la calle Perú 1779, los sábados de 19 a 21, y también hay otra profe, Julieta Cano, que tiene una propuesta de enseñar tango y práctica en la calle Maipú 230, en Club Israelita. Ajá. Entonces, esos dos lugares se puede aprender a bailar tango y milonga los sábados. Y en la noche, siempre los sábados, ahora se acostumbró a que hay como una milonga especial, que le llaman milonga de gala, también un poco ahí como una milonga con mucho ornamento. En este caso le toca este sábado a Milonga Art, y el lugar es en el Salón del Casco, en la calle Alsina, 2645 de Godecruz. Entonces, ajá, ya este sábado, hasta el sábado ya tenemos milonga. Los domingos, muy nutrido el calendario. Sí, por eso que es dura la vida del tanguero. El domingo tenemos tres milongas. Ajá. Y aparece también un nuevo actor que es la milonga La Jodida en Chacra de Coria. Ajá. Y es una milonga muy genial porque está nace bajo el seno de un grupo de teatro comunitario. Entonces, para ellos fuertemente hacen hincapié en jugar y en comunicarse. Entonces, no hacen muchos pasos, no son muy estéticos, no hay sillones tan adornados como en el Hyatt, sino que lo hacen en la hermosa plaza que tiene Chacra de Coria. Y entonces, bueno, ahí hacen la milonga La Jodida. Sí, es necesario que termine la misa, que está enfrente de la plaza. Claro, eso es religioso, digamos. Exactamente. Cuando termina la misa, que finalice la misa en Chacra de Coria, el cura pasa la bandera verde por arriba y dice, ya estamos, y ahí empieza La Jodida. Y bueno, esto en Chacra de Coria. También está la milonga con las clases, se llama Milonga El Abrazo, en la calle Belgrano y Pedro Molina. Y también hay otra milonga al aire libre que organiza la Municipalidad de la Capital en la Alameda, que se llama Balcón de Tango. Ajá. Que generalmente también hay alguna orquesta de la municipalidad o algún cantante que están en vivo. Y bueno, de esa manera completamos el circuito de lunes a domingo del tango. Es impresionante la actividad que hay, ¿eh? Realmente. Y desconocida, lamentablemente.